todo. Yo como fresh a mí no me interesa. Carro, riqueza, no me hable nada de la vida esa. Porque lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo. Yo como fresa a mí no me interesa. Caro, riqueza, no me hables nada de la vida esa. Porque lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, yeah. Lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, papi, y lo mejor de esto que es de gratis. El padre me usa cada vez que me siento en mi cuarto oro y cojo mi lápiz. Mi sueño es entrar al reino de los cielos, el tuyo es tal verte en un Maserati. Yo tenía un par de cosas y nada de eso me hacía happy. No me llena lo material, me llena lo espiritual. No puedo dejar de orar, ya que lo malo me quiere raptar. Más duro que el puño de Rocky, seguiré haciendo esto aunque me hagan de Loki. Si están de satélite, prenda los walkie-talkie. No son por mi fuerza, no hay quien me tuerza. No existe reversa, no es el príncipe persa. Del que te hablo conmigo conversa. Lo tengo todo, lo tengo todo. Yo como fresa a mí no me interesa. Carro, riqueza, no me hable nada de la vida esa. Porque lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo. Yo como fresa a mí no me interesa. Carro, riqueza, no me hable nada de la vida esa. Porque lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, yeah. Lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Con él no te falta. Su sangre me limpia, me purifica, quita mis faltas. A ti te hace falta lo que el mundo no ofrece. Una fe puesta en Dios, que al débil fortalece. No es que no tenga, es que lo que tenga, retenga lo que Dios tenga. Detenga y después tú venga, te ofenda con lo que venga. Dios ya escribió tu agenda y en ella lo suple todo. Confía porque a su modo, con poco lo tienes todos. Hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene poco. Con poco que tienen mucho, con mucho que tienen poco. Sin Cristo no tengo nada, con Cristo lo tengo todo. No todos tienen a Cristo, pero Cristo los ama a todos y yo. Lo tengo todo, lo que me ofrece a mí no me interesa. Carro, riqueza, no me hable nada de la vida esa. Porque lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo que me ofrece a mí no me interesa. Carro, riqueza, no me hable nada de la vida esa. Porque lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Yo ando con el que todo lo puede. Jay-Z, yo. S-H-A-L-O-M. Shalom. Díselo, Benji. Yo, yo. Hay gente rica que son pobres. Y hay gente pobre que son rica. Con Cristo lo tengo todo y sin Cristo nada. No valores lo perecedero. Valora lo eterno que viene de arriba. Herbert pone el ritmo y nosotros la letra. Trap. Cristiano. Stay blessed.